comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Es menester saludar y agradecer la confianza que nos dispensa una vez más la dirección de Radio Cooperativa. Y en particular queremos saludar a Adriana Modio y Martín Signa. También a cada uno de los trabajadores que día a día hacemos cooperativa. Y en este caso vamos a hacer referencia a los que vemos cada sábado, como Cristina y Pablo Mogileski, nuestro operador de turno. Por supuesto, a todos los amigos, oyentes, compañeros y compañeras que nos siguen por las redes sociales, por la radio, por internet, allí donde se encuentren. Cumplimos en nuestro espacio radial 10 años, donde elegimos llevar a ustedes alguna información con opinión y reflexión del acontecer del Uruguay en sus diversas manifestaciones. Algunas pequeñas consideraciones para compartir. Consideramos que en 2005 en Uruguay se sentaron las bases y el rumbo nacional, que hoy se ha logrado en buena parte, que fue construir una imagen adulta del país. Y entendemos que estamos mejor, pero que queda mucho por hacer. Desde este espacio no buscamos cooptar, engañar o dirigir. Ofrecemos en nuestra comunicación la transmisión de ideas y valores que vienen desde lejos en nuestro compromiso con el pueblo uruguayo y los pueblos de nuestra América. Los invitamos a entablar un ida y vuelta continuo por las distintas vías de comunicación que les proponemos: redes sociales, correo electrónico, contestador. Consideramos que la transformación social trasciende las consignas. Por eso, buscamos reflexiones que sirvan para visualizar posibles caminos hacia el surgimiento de una nueva sociedad. Estamos prestos a dar la batalla electoral en el 2014 por un tercer gobierno del Frente Amplio. Y junto al pueblo y a todos aquellos luchadores organizados, seguiremos aportando en la construcción de una patria para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay como cada sábado. Desde aquí, de este lado del río, somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Despacio por las piedras, despacio por la paz, tropiezo por progreso, paciencia y libertad, castillos en balizas. 7:35, mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Escala en mariscal, la parada en Trinidad. Seguimos presentando hoy casi con equipo completo, sale a la cancha De Fogón en Fogón. Y si está en condiciones, vamos a presentar a quien va a tener suerte en el día de hoy, que es el señor Roberto Sabán. Muy buenos días, compañero. Disculpe la tardanza. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Lo robaron? Me quedé dormida. ¿Le hicieron daño? No, me vine con la camiseta al revés. Ah, bueno. Bueno, hay gente que está... Estamos saliendo. Genial, ahí está. En este momento se está sacando la remera y se la está poniendo como corresponde. Escríbala, por favor, porque es la cosa. Ah, bueno, está bien. Modelo 75. Es increíble, el señor Roberto Sabán. El cacho de cultura lo aportaba hasta el programa el sábado anterior. Sí, Mobileski se tapa los ojos espantado. Sí. Toda la gente, los amigos de Pesca Pasión también están espantados, se acaban de ir corriendo. Obviamente, porque... Probablemente todo esto no salga por la radio, pero fue muy divertido verlo llegar a último momento con mucha cara de dormido, con la remera al revés, y de repente sacándose la remera... está perfecto, salió de aquel que lo está viendo por internet, lo vio... Ahí está. El señor Juan Olmos. Acá estoy, ya me estaba metiendo. ¿Bien? Muy bien, muy buen día. ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Bueno. Llegué temprano. Fresca la mañana. Sí. Usted también vino fresco. Perfecto. No puedo decir lo mismo de Jorge García. Sí, buen día, me presento solo. Alterado mis funciones por un Malbec que todavía me dura. Ahí está. Espero cumplir con mis funciones responsablemente. Ahí está. ¿Qué toda la gente hablando de usted anoche con Malbec? Toda la gente le dice lo mismo. Bueno. Pero, ¿cómo lo trata? Bien, bien. ¿Aflojó el clima, el calor? Exactamente. ¿Está mejor ahora? Sí, sí. Bueno. He sobrevivido a esos tórridos días. Ahí está. Y nos acompaña en el día de hoy la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el recibimiento, Sabán. No sabía. Ha sido un striptease acá. Muy fuerte esto. Bueno. Acá estamos. Ahí está. El señor Roberto Sabán, que ni siquiera ya le está hablando al micrófono. O sea... Sí, porque el micrófono lo tiene como a 20 centímetros la cabeza. No, para que la camarita pueda detectar a la hermosa personalidad que no, pero que tenemos pone la de arriba. Tenemos la de arriba. Tenemos la de arriba. No, está bien. No, tenemos todo cubierto, señor. Bueno, esto viene de juerga. Vamos en cambio. Sí, sí, sí. Programa, es el primer programa del año. Parece como que va a ser el último. Sí. Tiene pinta. Pero bueno, aquí estamos con bastante información y vamos a estar compartiendo la mañana y el programa de hoy con Lilian Alfaro, donde vamos a estar haciendo algunas preguntas referente a lo que tiene que ver con su labor y algunas cositas más. Si todos están de acuerdo, y Pablo Moileschi también, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Anuncio del nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Ballardi. Ballardi expresó que reconoce un hilo de continuidad iniciado en 2005 y subrayó que este ministerio tiene la capacidad de articular entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Aclaró que no es neutral, pero es una persona de diálogo y no va a permitir, de ninguna manera, perder la objetividad para encarar las soluciones que en cada contexto pueda plantearse. Acceso y sustentabilidad. Las políticas públicas de vivienda apuntan a mejorar la calidad de las soluciones habitacionales. Para paliar el déficit habitacional de manera cuantitativa y cualitativa, expresó el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame. También valoró que la participación de las intendencias municipales en los programas es una señal de política de Estado en materia de vivienda. Y ahora ya no hay vuelta atrás. En su audición por M24, el presidente José Mujica aludió al año 2014 y lo que debe esperarse teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Recordó los beneficios de la ley de inversiones. Es de tal importancia que hace pensar que el nivel de inversión en el país se mantendrá, contrario a los que dicen muchos agoreros negativistas. Estamos en tiempos electorales y en estos tiempos a las afirmaciones hay que quitarles el IVA. Recordó que la política discute cómo repartir los recursos, pero lo más importante es que estos existan. Esto implica que el campo de las exportaciones funcione, que el trabajo esté estabilizado, que el ciclo de inversión continúe apalancando al país y que los cambios de gobierno no signifiquen amenazas y retrocesos en el campo de la economía. Que se discuta sobre el tono del reparto, porque ninguna tarea está acabada y el país tiene por delante enormes desafíos a ir enfrentando. En definitiva, dijo tener una visión positiva y comprometida con el acontecer del país. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7 horas 42 minutos, les recordamos las vías de comunicación. Estamos en Facebook, también en Twitter, arroba De Fogón en Fogón. Y también estamos en a través del correo electrónico defogon@radiocooperativa.com.ar. Y para hablar de deportes, tenemos la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Bueno, muy buen día. Un comienzo carnavalesco en el programa nuestro, el primer programa del año. ¿Usted dice? Sí. Mire, yo ya estoy contento porque han reaparecido dos que estaban fugitivos. Eso me parece bueno. Pero bueno, ha sido un poco carnavalesco la entrada del amigo Roberto Sabán. Bueno, para hablar del fútbol uruguayo, vamos a decir que de los 16 equipos que componen la primera división, solo 5 son los técnicos de esta división, que llevan 12 meses o un poco más en el cargo. O sea que hay 11 equipos que han cambiado de técnico más de una vez, y hasta dos y hasta tres veces también. Hay que decir que es un récord que el técnico de River, el señor Almada, está cumpliendo casi 3 años al frente del equipo darcenero. En otro orden de cosas, nosotros habíamos planteado hace unos programas atrás que en la última década Uruguay había exportado 1.414 jugadores al exterior. Y hay que decir que solamente en el fútbol argentino y en primera división hay alrededor de 27 jugadores uruguayos. Algunos de los jugadores que salieron campeones por el mundo, vamos a decirlo a lo largo de enero y febrero, pero vamos a empezar por estos jugadores. Matías Britos en el León de México, Matías Corujo en Cerro Porteño, Martín Carterucho en San Lorenzo de Almagro, aquí en Argentina, Sebastián Eguren en Palmeiras y Mauricio Victorino en el Cruzeiro. Hay una noticia muy llamativa, y la verdad que nos pone contento a todos y a mí en particular, porque soy amante del automovilismo deportivo. El piloto de Fórmula Renault o Fórmula 4, como se llamaba antes en la Argentina, nuestro compatriota Francisco Camarota, dona al plan Juntos el 20% de su presupuesto. Del presupuesto que tiene para correr, ¿sí? Este chico ha hecho un convenio que de este 20%, 15 jóvenes de familia que están integradas al plan Juntos están realizando un curso de mecánica automotriz en los talleres Don Bosco para que tenga una salida laboral rápida y acorde con mano de obra calificada. Vale decir que este chico tiene 23 años y corre con el equipo Litoral Group aquí en la Argentina, con bastante buenos resultados. Él plantea que ha sido un año de aprendizaje el que pasó, o sea que este año va a ir por los puntos un poco más gordos. Vamos a adelantar que en el próximo programa vamos también a hablar de un chico uruguayo que corre aquí en la Argentina, en el TC Pista, que se llama Mauricio Lambiris. Bueno, un abrazo muy grande para todos ustedes, que pasen bien, hasta el sábado que viene. Chao, Manuel. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. me voy, como se han ido tanto. Para Daniel Correa, que nos decía ahí por el mensaje de Facebook, feliz año para De Fogón en Fogón, si pueden pasen un temita del Canario. Se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. 7:48 aquí en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Y bueno, vamos a aprovechar un poco para hablar con la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro, y le vamos a preguntar ahí si se... Decimos que esta época siempre nos trae de balance, ¿no? Por la cronología del calendario, y se puede hacer ahí un balance de lo que fue el año 2013. Sí, sí se puede hacer un balance, porque para nosotros ha sido positivo, si bien no tenemos la varita mágica para resolver la vida de la gente cuando viene a pedirnos problemas, pero hemos hecho algunos cambios importantes. Se siguió con la gestión de documentación de trámites para aquellos que se quieran radicar en la Argentina y que estaban indocumentados principalmente. El consulado está pleno con eso. Se siguió en el área legal visitando detenidos y trabajando con los presos, en lo que se puede ayudar y en lo que se nos permite participar, y mucho más porque por ahí no es tan amplio el tema y sin embargo se ha ido un poco más a fondo con algunos temas. Estamos en el área social, se ha seguido con los consulados itinerantes. Este año hicimos 27, que para nosotros, aunque vayan 5 personas a ese consulado, es positivo, porque sabemos que son 5 uruguayos a los que llega el consulado y puede por ahí darles una mano o asesorarlos o ayudarlos mínimamente a darles una luz de eso que para ellos era un imposible, sin saber ni siquiera a veces que tienen un consulado. Y la etapa esta que de cambios, por ejemplo, las partidas de nacimiento, el registro civil de Montevideo, que nosotros podemos imprimir las partidas automáticamente, todas aquellas que sean para trámites comunes, no apostilladas. También se logró el tema con las partidas de Canelones, todavía estamos esperando las partidas del interior. Y tenemos un año movidito porque va a empezar pronto, todavía no está la fecha, la inscripción de hijos uruguayos desde acá, desde la Argentina, donde van a poder hacer nacional uruguayos a sus hijos. También se van a poder inscribir el reconocimiento y las defunciones. Eso ya está cerrándose, creo que muy pronto, y posiblemente ya haya un programa piloto en febrero de renovación de cédulas en Argentina. Todavía no está la fecha. El consulado va a hacer las cédulas, no es que va a venir un equipo gastando un montón de dinero con gente que viene cada una vez por año, no, va a ser una de las tareas del consulado aquí en más, como hacer un pasaporte, renovar una cédula, digo renovar porque no se van a hacer por primera vez, sino las renovaciones. Creemos que ya en marzo se estaría aplicando. Estamos tratando nada más que de definir algunos temas como personal, porque ustedes se imaginan lo que significa renovar la cédula en Buenos Aires. Primero se van a dar turnos y quizás no se pueden dar más de 10 turnos por día, porque nosotros no contamos con un personal importante, porque tenemos muy poca gente, tenemos muchas tareas. Para que les doy una idea, ayer se atendieron 75 jubilados y hubo una sola persona al frente, porque estaban todos de vacaciones y bueno, hay derechos laborales de los cuales nosotros no podemos decir a la gente, usted no se puede ir de vacaciones. Y además no tenemos personal, estamos solicitándole al ministerio por lo menos 3 personas más para poder trabajar en esta área. Esto lo hacía cada operativo celeste, ¿no? Que se denominaba así. Sí. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, fueron, digamos, necesitando la renovación de la credencial en el último operativo. Dos mil personas y quedaron un montón afuera y un montón que se llamaron y no los ubicamos, que los reemplazamos por otros. Y para que ustedes se den idea, el operativo cédulas viene en unas 18 personas. Claro. Y esto se va a hacer con una o dos personas. Claro. Y bueno, y vamos a tratar de instrumentarlo bien, porque no queremos ni tener problemas, no va a haber acomodados. No va a venir el amigo de nadie a decirnos que la cédula se la vamos a dar. Esto va a ser respetuosamente por llegada, porque así va a ser. El que se anota va a estar, pero no se va a anotar nadie hasta que la cédula no esté ya todo el programa terminado y nosotros tengamos la certeza de que vamos a estar. Digo, no es para que mañana empiecen a llamar, me quiero anotar para la cédula, no. La cédula cuando esté vamos a pasar un interno y vamos a decir, usted comuníquese ahí por internet y va a haber posiblemente 10 turnos por día. Ahí está. Bueno, vamos a continuar charlando con Lilian, pero ahora vamos a presentar el segmento de cultura con Roberto Sabán. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted. Señor Roberto Sabán, todos sus... Vos no sos normal, vos no sos normal. Tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Se mezcló un audio, discúlpenos, avance. Este audio seguramente está colocado porque tuve una actividad periodística en el Hospital Vilar de Vos y seguramente está trascendido en la otra orilla, pero realmente fue una nota muy fuerte la del Hospital Vilar de Vos, quiero reconocerlo. Una visita del presidente Mujica a una de las salas de los inimputados por delitos de sangre, en el cual ahí se está haciendo un taller de manualidades, de serigrafía, un trabajo fantástico que se está haciendo allí, la está haciendo Selva Tavares, una enfermera que el presidente de la República reconoció públicamente y que además donó de su propio dinero todo un trabajo de nuevas claraboyas ahí en la sala 12 del Pilar de Boca. Estuvimos este año con una actividad bastante importante, pudimos entrevistar a Demar Bianchi, el hombre de teatro en el Festival Internacional de Teatro Comunitario que se hizo en Montevideo, en La Rural. Pudimos entrevistar también a Jorge Jelinek, que nos hizo un panorama, es un crítico de cine importante, donde hizo un panorama de lo que está pasando con el cine uruguayo, actividad artística que siendo de franco apoyo por parte de las políticas gubernamentales, ha venido creciendo en forma realmente de calidad y de cantidad. Y en ese sentido, en cine también estuvimos entrevistando a Ricardo Casas, el director de la película El Padre de Gardel, una película que se presentó también ahora acá en el Festival de Mar del Plata. Entrevistamos a Giorgio Carlevar, un escultor joven de 30 años, que está haciendo una escultura en honor a su abuelo, Abel Carlevar, el gran guitarrista. Esa escultura va a ser una enorme piedra representando una guitarra frente a Trubil, en los parques atrás de Zorrilla, de Zorrilla sentado, esa escultura está ahí. Y tuvimos también la maravillosa experiencia de recorrer el taller de Osvaldo Podestá, el gran escultor uruguayo que nos recibió y tuvimos una maravillosa entrevista con él. Alejandro Luzardo, otro de los músicos que entrevistó De Fogón, es el creador de la candombera. Una noche en un boliche de Tristán Narvaja, donde además Alejandro se estaba enterando que había conseguido el primer premio a los premios de música, otro de los logros del año en materia cultural del Uruguay. Se establecieron premios de música en distintas categorías, clásicas, folclore, candombe y demás. Eso es una nueva de las actividades que el Ministerio de Cultura a través de la dirección ha instaurado. Y bueno, Alejandro Luzardo se ganaba esa noche, el día que nosotros lo entrevistamos se ganaba ese premio. Estuvimos en la maravillosa exposición de Barradas en la Argentina, en el Museo Nacional en un museo de moderno de Buenos Aires, Gurbich en una exposición absolutamente memorable, donde tuvo la presencia de Martín Gurbich y de Fogón tuvo la oportunidad de charlar en largo y tendido con él. También estuvimos con la ministra de Cultura de Maldonado, la doctora Millán, donde nos hizo un panorama de la cultura en el interior y cómo se puede ser director de cultura en un gobierno de izquierda. Cuando asumió el Papa Francisco, fuimos a entrevistar al obispo de Maldonado, el obispo Birz, que nos dio un poco su panorama y su visión de qué significaba este Papa latinoamericano y qué significaba para el Uruguay. Hubo un festival de cine internacional, estuvimos en Punta del Este, estuvimos en Montevideo, en dos festivales. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Isabel Sanz, una escritora, una estudiosa de las letras del carnaval del Uruguay, en un trabajo profundo, interesantísimo. Hubo un premio mundial a un libro de cocina. Fue la editorial Agua Clara. Bueno, ahí también estuvimos con los dueños de esta editorial y nos contaron un poco cómo es ganarse un premio mundial en calidad de libro. Y para terminar, estuvimos presentes en una de las obras que ganaron Florencio este año, que se llamó Las Desentradas. Es una obra que trata la historia de Salvadora Brum, la esposa de Natalio Botán, el uruguayo creador de Crítica, una obra en la cual entrevistamos a Andrea Davidovich y Alejandra Wolf, las protagonistas de esta obra. Y finalmente, la semana pasada, el proyecto Filiberto, una de las obras seguramente más importantes que se ha hecho en la temporada teatral uruguaya, que hace la recreación de algunos de los cuentos de Filiberto en una casa donde los actores van deambulando y nosotros, espectadores, los vamos siguiendo por las distintas habitaciones y nos perdemos parte de los textos porque están en la otra habitación, pero nos quedamos con estos porque estamos en la pieza donde están ellos. Es decir, una obra muy extraña, muy interesante, Mariana Perkovich, una joven prometedora, directora, que fue también responsable de la dirección de Las Desentradas. O sea que en materia cultural, De Fogón anduvo, digamos, deambulando por todas las expresiones artísticas del país. Ahí está, vastísimo la tarea que hemos encarado desde lo cultural. ¿Le debemos algo, señor Roberto, por esto? Por ahora. Está muy bien. Realmente muchísimo. Y mucho que tuvo que ver con casi primicias que hemos lanzado desde estos micrófonos en lo que tiene que ver con lo cultural. Señor García, ¿usted tiene algo que aportar de lo cultural? No, que lo felicito a Roberto por su itinerancia. Ahí está. Siempre presto usted a felicitar. A un trotamundo resultó. Sí, sí. Trotamundo. Exactamente. Sí, solamente eso. Sí, por ahora bueno, solamente. Ahí está. Que está escaso de palabras el señor García. Vamos a continuar aquí. Ahora vamos a la tanda y continuamos con más de Fogón en Fogón. Estamos charlando con la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro. Uruguay para todo el mundo. ¡Qué caray! Jacinto Julio Varela. Estás escuchando De Fogón en Fogón. No te olvidó, y aún te rinde el homenaje de un candombe de mi flor. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Enamorados, que vienen a buscar la colombina. Sombra fue clausurado. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Mamá, permiso para el tablado, para verlos bien de al lado y aprenderse a llevarla ya. Todos están corriendo la bola. 8:05, estamos escuchando al Pitufo Lombardo, bien de al lado. Buen día, compañero de Fogón en Fogón. Habla Luis de Montegrande. Quiero saludar especialmente a la cónsul y felicitarla por el trabajo que está haciendo con los compatriotas, cosa que hasta antes de la llegada de ella nadie había trabajado así. Ojalá que siga lo mismo y bueno, y los orientales estamos aquí, firme ahí apoyando. Así que buenos días y muchas gracias. Buenos días, habla Rosa de Villas del Parque. Yo ya tuve una conversación hará un año con la cónsul, me atendió ella personalmente por teléfono, muy amablemente. Yo la verdad que estoy muy interesada en sacarme la cédula, ya soy una persona mayor, no quisiera irme de este mundo sin renovarla. Yo quisiera saber, únicamente por internet, ¿se va a poder pedir turno? Soy yo de vuelta, que no alcancé, Rosa de Villa del Parque. ¿Únicamente por internet se va a poder pedir turno? Porque yo no tengo internet. Bueno, hágame un favor, si lo pueden aclarar, se lo voy a agradecer. Y más o menos, ¿en qué momento se puede empezar a llamar? Gracias. Ocho horas, 7 minutos, les recordamos a los oyentes, 5275-0770 es el contestador, ahí nos dejan su mensaje, también estamos en Facebook y en Twitter, arroba de Fogón en Fogón, ahí la gente también se comunica y manda saludos, mandó saludos Hilda Mendoza, Cristian Sánchez Patrón, y también mandó Ivonne Pasada, ¿sí?, la vicepresidenta del Frente Amplio, mandó saludos. Alma Hernández también dice, mil gracias señora cónsul por su dedicación y haber cambiado el consulado uruguayo. Estas son algunos de los mensajes que nos dejan los oyentes. Bueno, ahí la señora preguntaba con respecto a la posibilidad de... ¿cuáles son, digamos, cómo va a ser la forma de sacar turno para poder renovar la cédula? Bueno, querida Rosa, bueno, un abrazo. Y sí, recuerdo cuando hablamos. Quédese tranquila. Vamos a instrumentar para todos. Nosotros sabemos muy bien y tenemos bien claro que no solo hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene nada. Entonces, nosotros, esto es abierto, esto es para todos los uruguayos que tengan que renovar su cédula. Así que quédese tranquila, pásenos un teléfono, esté atenta a los programas de uruguayos que nosotros vamos a acercarnos, le vamos a acercar la información a todos aquellos que colaboran con nosotros, y va a estar ahí la información. Pero de cualquier manera, usted páseme un teléfono que yo la voy a tener en cuenta. Igual quédese tranquila que todavía falta un poquito. Pero cuando lo tengamos, la voy a llamar yo personalmente. Un abrazo y feliz año, Rosa. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. Vamos a escuchar en este caso lo que fue el saludo de fin de año del presidente José Mujica en su audición radial. El Pepe carajo. Un gusto, amigos. Un pequeño comentario que hace a la ocasión. Hace muchos años, muchos, más de 30, que con la República Argentina intercambiamos energía eléctrica, luchando no solo por el abastecimiento, sino luchando además por los costos. En otros casos, la ida o venida de electricidad es consecuencia de la demanda y de las escaseces que puede haber de un lado y del otro. Lo cierto es que en materia de energía eléctrica están por un lado el costo de las fuentes que generan energía eléctrica, y cuanto más grande es un sistema, cuanto más interconectado exista, más racional es el manejo de consumos y sobre todo el manejo de costos. Por eso el Uruguay está luchando y está a punto de terminar una interconexión importante con Brasil. No teníamos una interconexión de importancia que permitiera recibir o mandar caudales importantes de energía con Brasil. Vamos a dar un salto en pocos meses. Esto permite aprovechar mejor, más intensamente, la energía que generan las represas, que siempre es, por el momento, la forma más económica de producir energía. Esto va a ser un cambio para la matriz de Uruguay y sobre todo para la seguridad del futuro. De la misma manera que la incorporación de molinos de viento, que ya están aprobados, pero que llevan tiempo montarlos, levantarlos, etcétera. Pero la relación con Argentina es vieja, este intercambio. Y ojalá pudiéramos en este momento contribuir con más caudal a las necesidades que tiene la Argentina, que no son tan grandes y tan imponentes de acuerdo a las dimensiones que tiene la Argentina, pero son importantes. Y creo que este intercambio está fuera de la lógica comercial corriente y debe inscribirse más bien en las cuestiones de cruda necesidad, casi colindante con los derechos humanos. A mis amigos, al cerrar un año, ha sido un año intenso con avatares diversos, pero lo más central es lo que menos suena. A pesar de la crisis europea, a pesar de que hace rato que se terminó el viento a favor, a pesar de todo eso, el Uruguay sigue generando confianza a nivel interno del Uruguay y a nivel del mundo. La tasa de inversión se ha mantenido y otra vez hemos tenido un año récord en materia de inversión. El Uruguay ha dado vuelta a la historia de muchos años de estancamiento en este frente. Creemos que a pesar de un panorama internacional complicado, con amenazas de todo tipo, el Uruguay ha seguido generando confianza y tiene seguramente estabilidad asegurada hacia el futuro, porque esos 2.800 millones en nuevos proyectos que ya están aprobados significan un compromiso, una responsabilidad y una promesa. La enseñanza. Este ha sido un punto crítico que tiene muchos bemoles, pero puedo señalar que estamos mejorando a pesar de las dificultades. Y apenas toco una cifra alentadora. Ha aumentado notoriamente la matrícula de los universitarios que se reciben en Uruguay. Pero más importante que eso, que la mitad de los universitarios recibidos son hijos de familias donde no hay universitarios. Es decir, han ascendido en la escala de calificación de la sociedad. Estamos muy lejos de tocar el cielo con la mano en materia de enseñanza, pero no acompañamos la visión derrotista de que no se hace nada y de que no pasa nada. Por el contrario, ha comenzado a pasar mucho y en buena hora. ¡Feliz año a todos! Y aunque, como dice el tango, un año más, ¿qué importa? En realidad, un año importa mucho. Importa que se nos fue un pedacito de vida y que lo que nos queda por vivir es lo más grandioso para cada uno de nosotros. Por favor, orientales, hagan esfuerzos por no malgastar ese cacho de vida que nos queda por delante. ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria y riesgosa de vivir. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Horas 16 minutos y la cortina de fondo es Alejandro Balvis. Pasa lo que no querés. Y ese sí, buen día, muchachos. No sé si tendrán tiempo de contestarme, pero ¿qué es la cédula? Yo soy argentina y los escucho siempre, me interesa escucharlos. Y no sé qué, a lo mejor es la cosa más simple del mundo y no pero no sé qué es. ¿Qué es lo que cumple la célula? Adiós y gracias, ¿eh? Si no te pide más que... Bueno, soy yo, Rosa de Villa del Parque, y acá le dejo mi teléfono a la señora cónsul, y muchísimas gracias, y me alegro mucho que me recuerde, y en cuanto a los que dirigen el programa, la verdad es que estoy muy emocionada. Bueno, a los chicos de Fogón en Fogón, felicitarlos por el programa, me encanta. Habla Pablo de La Plata y quiero felicitar a la cónsul porque me ha dado una mano muy importante, siempre me ha atendido con mucho respeto, con mucha atención, las consultas que le he hecho. Y bueno, ya empecé a competir en el deporte para discapacitados para Uruguay, en el ciclismo, así que ciclismo para ciegos, así que estoy muy contento de representar a mi país después de mucho. Al 527-50770, ahí pasaban los oyentes y dejaban mensaje en el contestador. Señor Jorge García. Sí, siempre digo, es reconfortante recibir comunicados de los oyentes y saludos, pero yo me quiero referir a Julio de Tigre, un amigo argentino que acaba de llamar para saludarnos y pedirnos una canción emblemática de Uruguay, que es De Fogón en Fogón, que va a ir el sábado que viene porque hoy ya estamos planificados. Pero además yo quería agregar, si usted me permite, señor jefe, la recordación de dos fechas emblemáticas para nosotros. Sí, señor. Y entrañables. Una, o sea, el triunfo de la Revolución Cubana, que se venía a materializar el primero de enero de 1959, como una gesta más de un pueblo latinoamericano en la búsqueda de la independencia nacional y la autogestión, vamos a decirle así, que se conecta con otro acontecimiento muy uruguayo y más cercano geográficamente, que fue la defensa de Paysandú, donde otra vez se volvieron a poner de manifiesto las viejas rivalidades entre unitarios y federales. La guerra de la resistencia de Leandro Gómez frente al golpe de Estado de Venancio Flores, aliado con la con los brasileros, atacan Paysandú y es tomado prisionero Leandro Gómez y fusilado. Pero lo que interesa señalar es que hay una línea divisoria que podíamos llamar entre lo nacional y lo antinacional. Leandro Gómez se encuadra dentro de esa corriente, y dentro de esa corriente también se encuadra la Revolución Cubana. O sea, son manifestaciones de un mismo proceso que arranca desde el fondo colonial en los pueblos latinoamericanos. Entonces, es interesante ver cómo, a pesar de todos los avatares, de las represiones, de las luchas y de las presiones imperialistas, siempre hay un proceso de reivindicación popular que tiende, puja, a veces fracasa, retrocede, da marcha atrás, pero siempre el horizonte es el mismo, que es la liberación nacional, la independencia, la autogestión, como se le quiera llamar. Entonces, recordemos hoy aquella gesta cubana que tanto nos conmovió, y también recordemos a Leandro Gómez, un héroe que fue apropiado por el Partido Nacional, pero que en realidad es un héroe de todos los orientales, porque ese acontecimiento se dio en los prolegómenos de la guerra de la Triple Alianza. O sea, en cierto modo, Leandro Gómez estaba del lado de Paraguay, y Paraguay del lado de la banda oriental cuando se da el golpe de Estado de Venancio Flores. Entonces, hay todo un conglomerado ahí que va a desencadenar la guerra, donde también están reivindicaciones territoriales de unos y otros, Uruguay, Brasil, Argentina. Digo, todo eso hace un conglomerado que desemboca la guerra. Pero lo que hay que tener claro es que siempre está la división, y vuelvo a repetir, entre lo nacional y lo antinacional. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. 8:22 en la República Argentina. Señor Juan Olmos. Sí, un mensaje más acá que le llegó justamente, llegó a través de Liliana Alfaro, de Samuel Rochón, que manda un saludo a todos los compañeros de la radio. Así es, también lo hace Eduardo Oliveri, mandó ahí al Facebook. Muy buenos días y muy buen año, compañeros. Nos seguimos viendo sábado a sábado. Un abrazo, dice Eduardo. Pierre. Sí, de las piedras, exactamente. Señora Liliana Alfaro, ¿cómo viene el 2014? Bueno, viene, vamos a trabajar hasta el último día. Así que el 2014 para mí, a partir del 20 que vuelvo, me voy a tomar unas vacaciones. Ah, mire usted. Para retomar un poco oxígeno y arrancar. Recargar las baterías. Hasta que no me digan me tengo que ir el año que viene, en el 2015, no vuelvo a tomar otras, porque tenemos que cerrar esta gestión y cerrarla para que el que continúe seguramente lo va a hacer mejor, pero lo importante es que quede un camino ya marcado para decir, bueno, los uruguayos en la Argentina vamos a tener siempre un consulado de puertas abiertas que nos va a apoyar. Consulados itinerantes, vamos a volver a Morón, vamos a ir a Mar del Plata, estamos viendo, febrero es un mes muy complicado para ir a Mar del Plata, pero hay mucha gente en la costa reclamando, principalmente en Gesell, reclamando asistencia al consulado. La idea también es ir al sur, a Neuquén y La Pampa, donde vamos, en todos esos lugares atendemos en migraciones, porque siempre contamos con la solidaridad de Migraciones Argentinas, que nos ofrece una oficina para que la gente vaya ahí, resuelva los problemas con nosotros y con ellos. Entonces hacemos un paquetito y sale todo perfecto. Y vamos a seguir con el tema consulados itinerantes, vamos a seguir toda la tarea nuestra social, la vamos a reafirmar porque hemos hecho algunos vínculos con asociaciones en la Argentina que nos están dando una mano. De hecho, el otro día hay un grupo de gente de una ONG que ayuda gente en situación de calle, y ellos están haciendo documentos y encontraron un grupo de uruguayos, de los tantos que tenemos viviendo en la calle o en refugios, y vamos a empezar a salir con ellos, porque no es una tarea tan fácil salir y acercarse a alguien y decirle, hola, ¿qué tal? Yo soy el consulado de Uruguay y vos estás en aquí. La gente no siempre reacciona de la misma manera. De hecho, muchos saben, y de los que están acá, que la mayoría son jóvenes, de los que están en la calle. Es una cosa que no la podemos entender, son gente muy joven la mayoría, posiblemente algunos con antecedentes penales y otros y adicciones que lo llevaron a tener esos antecedentes penales, y vamos a seguir trabajando. Y quiero contarle algo, si me permiten, algo chiquitito. Antes de Navidad falleció Hugo Di Giorno. Hugo Di Giorno era chofer de la embajada y lo pasaron al consulado. Era una persona que había estado toda su vida de chofer. Cuando llegué yo, él estaba que no sabía en qué lugar tenía. Y bueno, nos sentamos un día y le pregunté, Hugo, ¿qué te gustaría hacer? Me dijo, ayudarla. Fue una mano de esas grandes con la gente, un solidario. Era el que acompañaba cuando la gente la repatriamos a que se pudieran bañar, que tuvieran ropa limpia. Él les traía espuma de afeitar. Digo, cosas que uno no se daba cuenta y que la gente necesitaba. Él iba a los hospitales y estaba con la quimioterapia y él venía al consulado igual, no como otros, pero él venía al consulado igual, con algunos funcionarios por ahí dan meses sin venir por otras cuestiones, y él con su quimioterapia venía y decía, yo quiero ser útil. Y nosotros no le dábamos tarea porque teníamos miedo por su estado de vulnerabilidad. Y él se ofendía porque sentía que no era útil para nosotros. Nos dejó el otro día y les quiero contar que Hugo no era uruguayo, Hugo era argentino. Y eso es lo que lo hace más grande, porque el amor hacia los uruguayos para él iba más allá de las fronteras. Para él era una persona que necesitaba ayuda. Así que mi homenaje a Hugo Di Giorno, y todos sus compañeros seguramente van a seguir extrañándolo mucho tiempo. Y nosotros, para nosotros fue un imprescindible. Hay imprescindibles y Hugo es uno de ellos. El baile de las siamesas. Es una pregunta, que es que no salga al aire, pero es una curiosidad. ¿El señor Roberto Sabán acaso ha ido al Liceo Rodó? Y es de más o menos alrededor de 59, 60 años. Gracias, chao. Buenos días, soy la Nelly, la oriental de General Rodríguez. Contenta porque por primera vez escucho el programa desde el principio, ya que los sábados vengo de trabajar de capital y lo agarro por la mitad o casi terminando cuando llego a mi casa. Mi marido, que hoy no está, se lo escucha todos los sábados, yo lo sé. Bueno, feliz de escuchar. Y aquí estamos, con la oreja bien atenta. Hasta luego, chao, gracias. No me escucho. Bien, también se comunicó Miguel Ángel, dice, queridos amigos, es la primera vez que los escucho y es una sorpresa grata para mí haberlos descubierto. Gracias a mi sobrino Cristian, que fue el que me pasó el dato. Un abrazo grande de un oriental que tiene una materia pendiente con la patria chica, dice Miguel Ángel. Así que lo estamos saludando. Señor Roberto Sabán, ¿usted fue al liceo? Sí, yo fui al Liceo Rodó y sí. Ah, soy yo la que está buscando, sí. Exactamente. Así que ¿tiene alguna deuda pendiente? ¿Tiene no? Una deuda pendiente. Ah, las huellas que ha dejado Sabán, bueno, usted en sus vueltas por el mundo, ¿no? Y se dio cuenta por el físico, la cámara. Sí, claro. Exactamente, sí, lo descubrió por el físico. Es una maravilla los medios de comunicación, esto como te reencuentran con personas que uno realmente hace años que no te... Sí, me parece que vamos rumbo a la retirada. Hay que contarle a la señora lo que es la cédula. Exactamente, la cédula, bien. La cédula uruguaya es el documento de identidad de los uruguayos. Viene a ser como el DNI acá. Es el documento de identidad, claro. Es la cédula. Sí. Es el documento de identidad de los uruguayos, con lo que nos identificamos los uruguayos. Sí. Que habría que suprimir, porque hay credencial, hay cédula, digo, habría que juntarlo, ¿no? Sí. Habría que juntarlo, habría que ir hacia eso. Lo único para el Estado uruguayo. El 18 de enero sí. Se largan las llamadas en Colonia. Es el primer acontecimiento de carnaval uruguayo. Después seguirá en el 27, son el desfile inaugural en la calle 18 de julio. Y esa misma semana empiezan todos los tablados a funcionar. Y la primera fin de semana de febrero son las grandes llamadas en la calle Carlos Gardel. Hasta los primeros días de marzo tenemos carnaval. Y ahí vamos a estar... No. Vamos de vuelta para aclarar. El 18 en Colonia y después... El 27 en sí. 18 de julio. En Montevideo. En Montevideo. Y ya ese mismo fin de semana empiezan los concursos en el Teatro de Verano y empiezan a funcionar todos los carnavales de todos los barrios y ya hay nuevos carnavales, nuevos tablados gratuitos. Ahí va. Donde van a asistir todas las murgas y todos los conjuntos van a asistir gratuitamente a los tablados de los barrios. Imperdible. Estamos, la retirada nos anuncia el final. Menos mal, para hacer el primer programa del año, pasa. Pero que la invitada nos esté diciendo lo que... No, no, esto fue fue medio impresentable, quiero decir. Señor Juan Olmos, gracias. Bueno, muy buena semana para todos. Fue un halago para todos. Feliz año. Roberto Sabán. Un 2014 de éxito y con victoria al final del año, seguramente. Jorge García. Lo mismo, y que perdure el consulado más allá de 2014. Liliana Alfaro, mil gracias. No, gracias a ustedes y que los uruguayos sepan que las puertas están abiertas. Ahí está, nos despedimos y nos reencontraremos el próximo sábado. Sí, bueno, y le decimos a todos muy buen año, chau, buena semana, cuídense. Quédense en Cooperativa, ya llega desde la gente. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.